que uno accede y filmó la escena. Y lo más tremendo o cómico, como quieran verlo, es que se terminó lesionando, tuvo un accidente haciendo esa toma. Ya también lo pueden buscar, está el video, en donde la actriz la sacó bastante barata, pero dice que cuando salió del hospital tenía un cuello ortopédico que las rodillas se las había lastimado y había tenido una contusión. Estaba realmente muy enojada porque era algo que ya había hablado con el director y le había dicho, mirá que en esto yo no me siento segura, y el chabón, al presionarla, bueno, ella accedió, pero muchas veces los directores, más que nada varones, tienen estas formas de dirigir. Así que cuenta Truman que tuvo una gran pelea con Quentin y que él encima se enojó con ella porque ella le dijo que lo había intentado matar. Le dijo, mira, haciéndome hacer esta escena, vos me mandaste al muere. Y el chabón se enojó porque Truman le fue de frente, básicamente. Hicieron Kill Bill 2 y después de un par de años le preguntaron a Truman por qué no quería hacer la 3 y ella confesó en eso que, bueno, que había tenido realmente varias discusiones y que con Quentin se había como roto la amistad después de este accidente que tuvo. Sí, me imagino tipos muy, muy obsesivos los dos, ¿no? Así logran las cosas que logran, pero muy, muy, muy manijas. Sí, yo creo que hay una visión del cine, y por eso me venía esta reflexión, que nada, se las dejo, que en realidad muchas veces, digo, uno ve la película y le encanta y dice qué espectacular y los directores son venerados, pero después, mucho tiempo después, vemos estas cosas, nos enteramos de estas cosas, cuando ya son famosos, ¿no? Digo, cuando ya el director alcanzó un punto en donde todo el mundo lo venera, y me parece que recorriendo un poco los caminos que andan las directoras mujeres, también está bueno remarcar que este no es el único camino de la obsesión y de la presión, no es el único camino para poder hacer una gran película, como lo han demostrado muchas directoras mujeres. No, por supuesto, eso sin lugar a dudas, y vale remarcarlo, ¿no? Porque, digo, siempre se, y más en estos casos, como bien te describiste, se la ponen en lugares muy incómodos y que tiene que ver con la perspectiva machista, ¿no? También en cierto punto de los directores. Sí, por supuesto que es algo que, bueno, marca el mundo, digo, no, nuestra sociedad viene marcada por esto, pero bueno, está bueno también saber el detrás y tal vez a veces fijarse un poco en los métodos, ¿no? Porque cuando uno venera tanto a alguien, nada, puede tener detrás una cosa como esta que no está buena. La verdad que cuando yo me enteré de estas cosas, empecé a mirar con otros ojos también, ¿no? Sí. Digo, a los directores y sus producciones. Juli, ¿estamos hasta aquí? Estamos hasta acá. Solamente quiero decir una cosa. Sí, dígalo. Mi futbolista de la consigna. Excelente. Me encanta. Riquelme. Bien, la banco. Somos la dos. Banco. Sí, somos dos. Yo creo que de lo que he visto. Porque... Primero porque soy de Boca, claramente soy de Boca. Y segundo, porque mi mejor amiga, con quien viví varios años cuando me vine a la ciudad, es muy fanática de Boca y es muy fanática de Riquelme. Y creo que llegué a tal punto que, bueno, nada, su obsesión con Riquelme me llegó a mí también y somos muy fanáticas. ¿Te contagió? Me contagió, exactamente. Juli, te mandamos un beso grande. Bueno, un beso para ustedes. Gracias, gracias, como todos los jueves, ¿eh? Un beso. Juli Milanesio, con nosotros, por supuesto, no, su columna fue muy buena, pero recomendar sí. A Riquelme como mejor futbolista de todos los tiempos es así. Después de la tanda te sigo contando los futbolistas preferidos de los oyentes. Dale, excelente. 3 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Podés participar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter también. ¿Cuál fue hoy en el Día del Futbolista tu mejor, el mejor futbolista que viste? Tanto, podés elegir de los que viste. O favorito también. O también favorito, claro. De los que te gustan de todos los tiempos. Sí. Y a ver. Sacamos a Maradona y a Messi. No, sí, Maradona y Messi fuera de la competencia porque ya varios preguntaron, ay, ¿puede entrar Maradona? No, bueno, sí, eso es de todos, es de todos. Ya, ya está, pero, chicos. Pero, o de todos o de la mayoría. Pero ellos corren. Sí, ya está, nosotros, es aburrido si todos dicen claro, eso. Claro. Esto es por debajo del Olimpo, por debajo del Olimpo. Claro. Vamos a la tanda, ya venimos.

Coronavirus, información sin desesperación. ¿Qué tenemos que saber del nuevo coronavirus? El nuevo coronavirus es menos grave que otros virus. En la mayoría de los casos presenta síntomas leves, sobre todo en niñas y niños y adultos jóvenes. Incluso muchas personas pueden ni darse cuenta de que lo tuvieron y solo 2 de cada 10 demandan internación. Sin embargo, el riesgo aumenta considerablemente en las personas mayores de 60 años, en las que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares y en las que tienen afecciones como diabetes. Pero el COVID-19 no tiene una alta tasa de mortalidad y no es más grave que otras enfermedades, como por ejemplo la gripe. El problema es que como se trata de una cepa nueva, de un virus ya conocido que todavía está siendo investigada, no hay una vacuna ni un tratamiento específico y eso lo torna peligroso. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Resistiendo con ideas, antes que nada, un programa de rock, todos los sábados de 18 a 20, por Radio Gráfica. Gráfica Campichuelo, diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, 14 grados 6 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos arrancando la segunda hora de Abramos la Boca y vamos como todos los días hasta las 18 horas, ¿no es así, Camila? Así es, así es. Bienvenido, Mauro Cavalín, a la segunda hora. Bienvenidos a todos los que están del otro lado, un placer acompañarlos como siempre. Está Julián Pelliza en la operación técnica y Camila Cataño en la producción de Abramos la Boca como todas las tardes. Así es, tenemos consigna, ¿sabe usted? Sí, dígame. ¿Cuál es su futbolista favorito? Porque hoy es el día de futbolista. Sencillito, clarito, cortito, al pie, al ángulo. Me tranquiliza haber dejado afuera de esta discusión a Juan Román Riquelme y a... No, afuera de la discusión no. Yo lo pondría también, pero perdón, No, a no, Maradona y a Messi. Maradona y a Messi. Maradona y Messi diciendo. Fuera de la discusión. Nos cuentan al 11 50 12 35 89 cuál es su futbolista favorito por Twitter o por Instagram también. Y obviamente la gente ya está comentando, Bien, ¿dónde vas a leer vos, decime? De Instagram le leo si quiere. Tal, ¿de cuál es? De las dos cuentas. De la de Abramos la Boca. Bien, yo entro la de Radio Graphic. Muy bien, Abramos la Boca nos comenta. Yo le voy a decir, Ricardo Enrique, póngase de pie Bochini. ¿Quién puede haberlo dicho? Bueno, tenemos varios hinchas del Rojo acá. Sí. Y alguno de ellos. Columnista de este programa. Nehuen Gumerotti. Muy bien. Muy bien. Fanático de Bochini, está bien, mucha gente de la comunidad del Rojo lo quiere a Bochini, Sí, fue un gran jugador. Bueno, Maradona dice que es ídolo de él, ¿no? Por supuesto. Matías también nos comenta el Turco Pontelli. ¿El Turco Pontelli? Sí, adivine de dónde es. No sé. Santelmo. ¿Santelmo? Pero es un jugador histórico actual. No, ya está. Histórico. Excelente. ¿Qué más tenemos? Tenemos, aguárdeme que me meto en la otra red social porque nos han comentado también a través de Twitter. Nos buscan arroba Abramos la Boca o por el WhatsApp. Si no, sí. 11 50 12 35 89. Tenemos por el WhatsApp. Tenemos uno ahí, vamos a escucharlo, dale. A ver. Hay duda que el futbolista más grande de todos los tiempos es Juan Román Riquelme. ¿Cabe alguna duda? Bueno, bien, tenemos. Gran abrazo.